Francisco, contanos, en realidad vos sos uno de los que organiza Movedizas Expresa, que es el tercer año que se hace. El tercer año que hacemos la movida así allá en el barrio. ¿De qué se trata para el que no lo conoce, no sabe? Es una movida cultural que, bueno, es la tercera edición. Uh-huh. Tratamos de nuclear un poco diferentes vecinos y gente que le guste, algún músico vecino también. Uh-huh. Tratamos de que labure un poco la gente del barrio y, bueno, va saliendo más o menos del barrio. Se hace en las inmediaciones que está el Envión ahí en Movediza, uh-huh, en la calle Azucena y Paseo de los Niños. Y bueno, tratamos de, por ejemplo, los chorizos para los músicos los hace un vecino ahí en el patio. Tratamos como que de llevar la cultura al barrio y mostrar también, si el barrio tiene algo para mostrar, también tratar de que esté ahí. Obviamente hay muchísimas cosas a veces y todo no se puede a veces mostrar. Y bueno, este año es lo que hay, así que están. Ahora vamos a charlar un poquito de las bandas que van a estar y va a haber teatro también. Esto es el día sábado. El sábado, sí, desde las 16 horas. Bien. En esa dirección, para el que no conoce, la dirección es Azucena, esquina Paseo de los Niños. Bien, perfecto. Ahí en pleno barrio, corazón del barrio Movediza. El corazón de la Movediza, sí. Bien. Sí. Y el alimento es, la entrada, digo, es un alimento no perecedero. En diferentes ocasiones hemos colaborado con diferentes instituciones del barrio. Uh-huh. Esta vez vamos a colaborar con Rucahue, que es no es del barrio mismo, pero vamos a tratar de colaborar también saliendo del barrio. Uh-huh. Así que sí, es colaborar con alimentos no perecederos para después hacerlo llegar a Rucahue. Está bueno. ¿Con qué se va a encontrar la gente que tenga ganas de acercarse? ¿Los vecinos? Pueden ir a otros lados también. Sí, la idea es, bueno, por eso agradezco a ustedes por dejarme estar acá, como para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible que se acerque al barrio. Va a haber desde las 16, van a estar. Nosotros vamos a estar antes trabajando con los más chiquitos que hacen fútbol allá, con uh-huh, actividades recreativas ahí. Más que nada para los chicos que van a un taller de fútbol allá, que con un vecino que es el Beto, que le mando un saludo si me está escuchando, que es otro de los chicos que está organizando esto. Y desde las 16 horas van a empezar los chicos de Pajarraco con teatro, con su obra Pampa, sí. Nico y Seba. Hermosa obra. Muy buena obra. Bueno, buenísimos. Encima son amigos míos y me gusta llevar lo que ellos hacen también al barrio. Así que nada, están todos invitados desde esa hora, desde las 16. Bien. Van a estar los chicos de Pajarraco. Después a las 17, ahí estoy definiendo bien los horarios, pero a las 17 arrancan las bandas. La idea es arrancar un poco temprano para que no sea muy tarde, también por la gente que colabora del sonido, por nosotros que estamos laburando también ahí, por el barrio también, para que no sea muy tarde. Y también por el fresco, viste que acá en Tandil en esa fecha. Sí. Llévate un saquito porque refresca, decía mi vieja. Una campera de pluma. Sí, es tremendo. Así que bueno, van a estar los chicos, aprovecho ahí más o menos a contar la grilla. Sí. Va a abrir Toboganes a Marte. Ajá. Ahí Fede y sus amigos que me hacen el aguante con esto de ir y colaborar. Acá vienen todos a colaborar. Todas las bandas, nadie. Van por el chori. Bueno, pues el chori, el sí, chori de Beto. Sí, guarda sí, que hoy un chori cotiza en bolsa, ¿eh? Y para una banda. ¿Cómo viene la mano? Así que después, bueno, vamos a estar nosotros con la reventada. Uh-huh. Van a estar Diego ahí, los chicos de Viejo Garca. Después está Viejo Tren Negro. Y después cierra Luz Negra, que es una banda de cumbia espectacular. Que hacen temas cumbia clásica, que es buenísimo. Hacen bailar ahí a todo el barrio. Ellos estuvieron en el primer Movedizas Expresa y la rompieron. Muy bueno. ¿Cómo ven la evolución, digamos, desde el primer Movediza hasta bueno, todavía no pasó el tercero, digo, pero yo creo que algo deben notar, digamos, de la evolución? Mirá, lo más importante, por lo menos, es el contacto, culturalmente hablando, el contacto con la gente que quiere colaborar. Por ejemplo, que vos me nombrabas recién, Claudio, a Diego, o te preguntan cuándo es el Movediza. Por lo menos desde la banda está eso de querer colaborar, uh-huh, y de querer mostrar la cultura, ¿no?, en los barrios, que a veces no siempre llega. No llega porque no es que hay gente que no organiza, porque a veces no se presenta y está bueno de armar movidas culturales, uh-huh, más que nada en los barrios, ¿no? Para que no sean siempre malas noticias de los barrios. Sí, sobre todo a veces es movediza. Supongo que más allá del hecho de armar, digo, también esto genera un costo. Y que si no tenés gente que te acompañe y que te dé una mano, se hace imposible. Se hace imposible. Por eso, sobre todo, bueno, el municipio le pedimos bastantes cosas y aportó con bastantes cosas. La iglesia Peñel, que estuvo desde el primero, colaboran con todo lo que es el sonido y las luces. Que yo no sé, la torta de guita que tienen. Muchísima plata. Y ellos van y colaboran con eso. Bueno, el municipio, Tandil Rock, los chicos de Tandil Rock me dieron una mano grande porque, bueno, como les adelantaba un poco ahí, soy malísimo con muchas cosas de los flyers. Hay un flyer dando vuelta que está buenísimo, que lo hicieron ellos también de regalo, quédate tranquilo, dice que vamos a hacer esto como si fuera una fecha nuestra. Mauricio Cervone también, uh-huh. Como que sale a compartirlo en sus redes, como si fuera un recital de él también. Así que hay muchísima gente que me da una mano y seguramente me estoy olvidando de alguien. Bueno, pero yo creo que también por la gente que nombraste, digo, es gente que da una mano porque le sale y no por interés de que los nombre, no es eso, no, porque no. Son más amigos que claro. Otra cosa, sí. Tipos que están ahí siempre aportando, más allá de que sea su laburo, digo, sí. Producir fechas, pero cuando ven que alguien está laburando y haciendo algo solidario, siempre están apoyando y creo que eso se nota en casi todas las bandas sí. De acá de la ciudad. Y bueno, ¿cómo va? Se va transformando, como vos decías, desde el primero, como que éramos muchas más personas a veces. Ahora somos un poquito menos organizándolo, pero como ya tenemos... Ya le agarraron ritmo. Sí, ya le agarramos ritmo con los dos anteriores, dentro de todo, salió bastante bien organizarlo. Por ahora está todo ya listo para que el sábado tiene que acompañar el clima nada más y que salga una fecha espectacular. A partir de las 4 de la tarde, entonces. Exacto. De las 4 de la tarde. ¿Y los vecinos cómo lo toman? ¿Se apropian? ¿Van? ¿Participan? Los vecinos bien. Más que nada los que están bien en la inmediación ahí de la claro. Dirección, ahí en Azucena y Paseo de los Niños, salen. Hay vecinos que capaz que al rock lo miran más de lejos y después cuando viene Luz Negra con la cumbia van y lo bailan más ahí pegado al escenario. Hay de todo, la idea también es ahí los chicos de juventud también me están prestando para salir a panfletear un poco. La idea es salir a panfletear en todo el barrio y uh-huh. Que el barrio se acerque. Bien. ¿No? ¿Qué es lo más difícil? A veces cuando en un lugar decís o no hay movidas culturales o no hay algo así, hay como que llegar a la gente, insistir un poco y tratar de que esa movida la viva todo claro. El barrio, la mayor cantidad de personas posible. Sí, y sobre todo cuando se le empieza a dar continuidad y que todos los años vos sabés que se vuelve a hacer, digo, la gente cada vez empieza a acompañar más. Claro, esa es la idea también. Ya como te decía, un vecino que colaboró siempre ahora porque cerró el patio y no tiene, desde la calle no se puede ingresar porque tiene un portón o algo, pero hay otra vecina de enfrente que fuimos, le pedimos de buena onda si podemos usarle la entrada a la casa para hacer los chorios, para tener el baño, para que cuide el lugar, lo que sea, sí. Siempre están predispuestos a los vecinos ahí a ayudar. Bueno, felicitaciones sí. A vos y a todos los que están en la organización y también a todas las bandas y a la gente de Pajarracos que se prende en esta movida y sí. Seguramente va a salir buenísima y el sábado a las 4 de la tarde estará todo movediza disfrutando de todo lo que ustedes están poniendo arriba del así escenario. Así será. Bueno, les agradezco muchísimas gracias acá al programa por la buena onda y la predisposición, así que bueno, estamos en contacto siempre que haya alguna movida. Ahí estamos, acá, y por ahí el sábado quien te dice, nosotros estamos cerca, así que no, cerquita, nos queda ahí. Un par de cuadros. Bueno, ahí vamos a estar entonces. Recordamos entonces, este sábado 16 de marzo a las 16 horas comienza Paseo de los Niños y Azucena, Movedizas Expresa, tercera edición, bandas en vivo, hay juegos recreativos, digo... Vas a ir a Paino Chori, así que van a ir a pasar sí. Un momento hermoso y además si llevas un alimento no perecedero ayudás a los chicos de Rancagua. Sí,